decir mamá que no me metiera en lío, porque yo y que me gozaba la hija de un vecino mío. Porque yo y que me gozaba la hija de un vecino mío. No sabe nada de amor. Además tiene por ahí un noviecito que la viene a visitar. Mami, yo no soy culpable que ella me haya nombrado su profesor. Mi deber es enseñarla pa' que aprenda cómo es que se debe amar. Ay, yo nunca le he puesto falla porque asiste puntualmente. Cada vez que uno la llama, ella contesta presente. Ay, yo nunca le he puesto fallo, porque asiste puntualmente. Cada vez que uno la llama, ella contesta presente. Clases que yo le he dado, a ella le han servido mucho las clases que yo le he dado. Su novio ahora más la quiere, de ella vive enamorado. Su novio ahora más la quiere, de ella vive enamorado. El tablero, ella me puede explicar las lecciones de amor que yo le he brindado con todo mi corazón, para que en noviembre no tenga problemas en el examen final. El periodo ha terminado, sus notas son excelentes. Mi alumna ha ganado el año porque es muy inteligente. El periodo ha terminado, sus notas son excelentes. Mi alumna ha ganado el año porque es muy inteligente. Yo nunca le he puesto falla porque asiste puntualmente. Cada vez que uno la llama, ella contesta: presente, profesor.